Viernes 14 de julio. No os preocupéis de lo que vais a decir. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando se entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Sigue Jesús enseñando a sus discípulos, y no pone ante ellos un panorama halagador. Anuncia que se van a encontrar como ovejas entre lobos. Y este anuncio sigue vigente entre nosotros, ahora y en el futuro. Los seguidores de Jesús tenemos un riesgo seguro. Predicamos el Evangelio, y esto no está de moda. Nunca ha sido universalmente entendido, ni el mensaje en él contenido aceptado. La Iglesia nacida a raíz de Pentecostés ha sido y sigue siendo el blanco preferido por parte del mundo, y las persecuciones se suceden sin descanso. Antes de Constantino, las persecuciones eran una constante. Cuando Constantino publica su edicto y hace del cristianismo la religión del Imperio Romano, pareció llegar la paz a los seguidores de Cristo. Pero pronto el resultado fue una iglesia domesticada, una iglesia que enseguida y sin descanso se amoldó a los usos y costumbres de los poderosos, adoptando unas formas de hacer más próximas a un feudalismo puro y duro, y cada día más alejada de la sencillez de Cristo y alejada de su mensaje de amor y servicio. La fortaleza de la Iglesia de los Mártires se transformó en otra muy diferente, en la que la actitud de servir cambió y se hizo dominadora. La sencillez de los primeros obispos se transformó en poder, incluso con ejércitos propios, y el clero, con honrosas excepciones, pasó de dominado a dominador. Y a pesar de todas las torpezas que los humanos vamos cometiendo, la Iglesia sigue viviendo. Crece o decrece al ritmo de los tiempos, pero se mantiene viva. Ciertamente hemos olvidado que Cristo nos dijo que no nos ocupáramos por lo que tendríamos que decir o cómo lo diríamos. El Espíritu Santo hablaría por nosotros. Pero esto lo olvidamos y nos dedicamos a construir discursos eruditos. No se sabe si para defendernos o para atacar al contrario. Nos hemos hecho odiosos no por el nombre de Jesús, sino por el mal uso que de él hacemos. La historia sigue caminando, y el aviso que Jesús nos da de que seremos odiados a causa de su nombre se sigue produciendo. Hay obispos encarcelados por el simple hecho de ser obispos cristianos. Hay cristianos martirizados a lo largo y ancho del mundo solo por ser seguidores de Jesús. Nuestros templos y capillas son profanados en nombre de una pretendida libertad de expresión que no tiene nada de libre. Y nosotros seguimos adelante, alegres, trabajando por el reino y sabiendo que el Señor al final nos protege y nos salva. La Iglesia seguirá siempre, viva. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.